afuera somos una civilización que se revela. Prende la antena que está sonando acá, pura información que no te pasa ni en la escuela. Desde afuera rompemos el vallado social y mediático, no nos quedamos estáticos. Y para afuera la policía de los barrios que son parte del problema y venimos a denunciarlo. Desde afuera rompemos el vallado social y mediático, no nos quedamos estáticos. Y para afuera la policía de los barrios que son parte del problema y venimos a denunciarlo. Porque parece mentira los pibes inocentes muertos en la mano de la policía, y es una realidad. Es la mafia organizada y el gatillo fácil de la yuta, el gran flagelo de esta sociedad. Y no es casualidad que jueces te permiten y protegen tanta brutalidad. Si son los vulnerados, los dejados de lado, los que engrasarán la maquinaria del engaño diario. Desesperados y abandonados, son miles las víctimas de las políticas del Estado. Y si van a preguntarse cuáles son los resultados, no dejen de pensar en los barrios liberados. Desde afuera rompemos el vallado social y mediático, no nos quedamos estáticos. Y para afuera la policía de los barrios que son parte del problema y venimos a denunciarlo. Desde afuera sin bajar los brazos, más que dignidad sabe que da este trabajo. El placer de ser y estar en armonía, cargado de empatía, comprometido con la vida. La vida, la tuya, la mía, aquella por la que me tiran de la lengua las musas de la poesía, aquella la que a Luciano le robarían. Como se la roban a tantos pibes y a tantas pibas en los barrios pobres, en la villa, coaccionando luz, empujando luz en un sistema que está en altruz. De los patrulleros, los cuentos de cura, lo manejan los bóferos, reclutando a luz que dejamos solos. Serán su chorro, su chorra, su puta, su mula, tratando de escapar a terminar descartados en la basura. Serán los miles de chicos que aparecerán muertos sin nombre. Serán el chivo expiatorio con el que continuarán con todos los males que ha causado el sistema del hombre. El que primero hace a las personas vulnerables, el que logra que en un país tan rico existan pobres y exista el hambre, el que esconde de sus medios que ningún chico nació culpable, el que le da el poder a los peores enfermos mentales y es tan palpable. Porque lo mataron los policías y desaparecieron desde el Estado los verdaderos criminales. ¡Ay, policía, qué vida elegiste vos! El verdugar a la gente en tu vocación, matar a la gente pobre es tu profesión, y así brindarle a los ricos la protección. Hay una banda ahí atrás. Hay sí. Percusión en la operación técnica, a cargo de Natacha. Bueno, bienvenidos a una nueva emisión de Desde Afuera, el programa Familiares y Amigos de Luciano Arruga. Ahí estamos tramitando a ver si el señor Tosto se digna a respondernos el teléfono, que recomienda películas en las redes sociales, pero no quiere salir acá al aire. Claro, ahora ahí le estamos escribiendo. Tosto, no te hagas el boludo, ¿eh? Una vez tiene que recomendar algo acá al aire, que la gente quedó embelesada con las recomendaciones fílmicas de Tosto y audios mágicos que mandaba. Audios mágicos, generalmente. Los encargados, sí, de la sección cine, nada, boicotean la movida, ¿no? Bandini por ahí también. Son exquisitos. Son como nuestro Rómulo y Berruti, eran los de función privada. Están ahí, están para Rómulo Berruti y el otro no me acuerdo el nombre. No, no eran dos, era uno, Rómulo Berruti. Rómulo y Remo. Bueno, no, los fundadores de Roma. Los fundadores de Roma fueron Rómulo y Remo. Dicen. Sí, pobres. Dicen, qué sé yo. Pobres romanos. Tomaron de la teta de la teta de la loba, sí. Eso. Por eso hay una estatua por acá. ¿Dónde es? En el zoológico, ¿no? ¿Dónde es? En el botánico, por ahí. Por ahí. En algún lugar de Palermo donde ponen estatuas. Sí. Al dope. Hoy es el día de la tradición. ¿De qué tradición? De la tradición. ¿De la tradición 10 qué? De noviembre. ¿Gaucha? Sí. De los gauchos apócrifos. Mirá vos, me acordé, cumpleaños un amigo, el padre de un amigo, y me acordé, justo el día de la tradición, mirá vos. Es un tipo muy tradicional ese también, por no decir conservador. Claro, no. Sí, iba a decir, sí, tiene aprecio sí. Por la boleadora, ¿no? Sí, ¿qué va a ser? Así que bueno. Bueno, quedaron convocados una ¿cómo vez se más. Sienten con nuestro nuevo presidente después de las elecciones? Excelente. ¿Vieron el audio que les mandé? Ahora lo voy a rastrear así lo pasamos. Porque hubo una periodista de Teneca sí, ya. Sí. Una periodista de Teneca ya. Sí, lo vi. Ya mandó alto furcio. Mandó un lindo furcio. Dijo lo que siente. Exactamente. Igual me encanta, porque todos estos fanáticos yanquis, me parece que te lo va a echar a todo. No va a dejar ni a los caretas ahí adentro. No va a quedar nada, va a ser un muro importante. Él y su peluca sí. Y su rostro. Por favor. Linda peluca, Qué linda peluca ahí. Ayer me dije, Trump, los fanáticos de Trump que están alabándolo. Estaba leyendo que, no sé si todavía es diputada Cerruti, es diputada todavía. Sí. Está mandato. Sí. Dijo o dio indicios de una vieja historia periodística en la cual se suponía que don Franco Macri había estafado fuertemente a Donald Trump en los 80 en unos negocios. Hay que tener huevo, Hay que tener huevo. Y de ahí se vino el secuestro de Mauri y la intervención de don Franco contratando un grupo especial de la CIA para dar con el secuestrador de su hijo y bueno. ¿Pero quién ventiló esa hermosa...? Hoy lo vi en una publicación apócrifa de Facebook que decían que Cerruti lo había hablado con el gato silvestre en no sé qué programa. No lo pude chequear para ver si fue en un programa de radio o en C5N con el gato silvestre. Un claro ejemplo más, ¿no? De cuando la realidad supera la ficción, ¿no? Sí, creo otra que Kryptonita, ¿no? Pasan a ser... Olvidate. Pero es bueno para la película eso, ¿no? Ladrón que roba ladrón se llamaría. Claro. Exactamente. No sé si tiene tanto perdón, pero bueno. No. Si lo juzga la Iglesia Católica, seguramente que sí. Sí, en la sociedad en la que vivimos. Están eternamente perdonados por el capitalismo. Diga, Bianchi. Queda muy desprolijo esto, pero siempre terminamos haciendo algunas cosas de producción al aire. Rodri, manda disfruta, que me parece que sale llamada hoy con recomendación de cine. ¿Ah, sí? A ver. Bueno, perdón, Rodri, Pulpo, estamos haciendo una sí. Interesante. Te cortaron. No. Te cortaron la inspiración. Bueno, pero vos no podés calificar tu comentario. Si nosotros decimos que estabas haciendo un comentario interesante, vos no podés decir que no. No puedo decir que no. No, porque nosotros somos los que estamos calificando ese comentario. Básicamente me olvidé lo que estaba diciendo. Bueno, es impecable eso de mi parte. No esperábamos menos. Bueno, y hoy sí hay la producción parece que viene bien, la nota que tenemos preparadas. Hoy sí. Vamos a estar hoy hablando con Marina, una compañera que está acompañando el juicio de Alica. El primer juicio contra una red de trata denunciado por la propia víctima, ¿no? Si no me equivoco. Así exactamente. Esa es la, no sé cuál es la calificación, pero es la particularidad que tiene este juicio. Esta semana declaró Alica, hubo notas aquí circulando en la retaguardia. Pero bueno, vamos a estar hablando con una compañera que nos cuente un poco cómo fueron estos días de juicio y bueno, cómo estuvo la cosa ya. Vamos a estar hablando también de una especie de proyecto bastante particular que se está planteando para hacer en el Moyano, ¿no? Y en el Borda. Sí, un proyecto que tiene que ver con neurociencias, con esta cuestión que impulsada por Manes, este apócrifo de Manes. Quieren generar un polo de neurociencia donde está el Borda y el Moyano. Vamos a estar hablando con Ángel Barraco, si todo sale bien, que fue uno de los impulsores de la ley de salud mental, que es una ley bastante interesante en Argentina, por más que no se aplique, como casi todas las leyes progresistas, sobre en qué consiste eso, que no salió en muchos medios de comunicación, así que vamos a indagar un poco en qué consiste toda esta cuestión con respecto al polo de neurociencia. No se habla en los medios de comunicación, pero sí, por ejemplo, en las salas de profesores. Apa. ¿Sí? Ayer, por ejemplo, ayer o antes de ayer, no me acuerdo, en una sala de profesores de una escuela de la provincia de Buenos Aires, de La Matanza, había un docente que también adhería a esta cuestión de la neurociencia. Y surgió como un debate bastante álgido en la cual, bueno, lo arrinconó bastante a este docente. Y sí, porque se plantean cuestiones en función de introducir, ¿no?, estos nuevos cambios. Bueno, estoy diciendo alguna redundancia, pero como si fueran cuestiones asépticas, ¿no? Y neutrales. ¿No? Como experimentos neutrales en la educación, en este caso, bueno, referido a la salud mental, ¿no? Sí. También, nada. Cuando son derechos, digamos, que en los que el Estado, digamos, viene haciendo agua, de que tenemos uso de razón, ¿no? Sí, el tema con el Borde, con el Moyano y con la ley de salud mental. La ley de salud mental impulsaba que los pacientes tuvieran un tratamiento mucho más ambulatorio, pero con hogares de traslado provisorio, no que los pacientes se fueran del hospital y nunca más se siguiera su trayectoria. Bueno, por supuesto, el macrismo la ley de salud mental la interpretó como quiso. Y ahora está planteando esto y es peligrosísimo porque, por un lado, trabajadores del Borde y del Moyano dicen esto no se puede tomar unilateralmente. Es una decisión que tiene que estar discutida con nosotros que somos los profesionales dentro de los hospitales. Y por otro lado, también este miedo que aparece que tiene que ver con el riesgo de que se utilice a los internos que no están tan visitados por la familia y están un poco abandonados como conejillo de India de estos experimentos de neurociencia, lo que sería una locura. Veremos qué pasa y vamos a hablar un poquito sobre eso. El macrismo en su momento ha sido una falsa, errónea y camuflada interpretación de lo que era la desmanicomización, digo bien, del Borda. Sí, es una palabra difícil. Sí. Desmanía. Oh. Sí, es larguísima, tiene muchas consonantes. Sí, impronunciable. El desarme de la situación del manicomio. Sí, tal cual. Para quienes tienen que estar internados. Bueno, es la que va, ¿no? Esa palabra crece de un proyecto, de un trabajo que hizo en Italia, en un manicomio, claro. Que básicamente lo que planteó fue transformar el predio del manicomio en un complejo habitacional de departamento, como podemos ser acá unos monobloques de cualquier barrio, en donde iban a vivir los internos, donde iba a haber algunos profesionales que estuvieran ahí cubriendo algunos turnos de guardia. Pero el proyecto final era la inserción laboral. Lo llevaban, trataban de coordinar desde el manicomio o desde el ex manicomio con sus antiguos trabajos para que las reincorporen en jornadas más reducidas, en otro tipo de tareas. Y desde la reinserción social lograba mucho mayor avance, claro. Y mucha mejor salud pública y vida para estas personas, claro. que pasaban a dejar de ser excluidas de la sociedad cuando eran miembros más y una parte más. Dejaron de transformar los manicomios en un depósito para transformarlo en un lugar de vida y de inserción. Pero sí, bueno. No solo depósito, sino que está ahí también está toda la cuestión ligada a la medicalización, ¿no? Sí, las pruebas. Extrema, ¿no? A la que son sometidos, ¿no? A las vejaciones, violaciones que sabemos que suceden. Bueno, el macrismo con todo esto que estamos hablando se quedaba solamente con destruir el manicomio, razón que a ellos les interesaba tener ese predio para hacer los negocios inmobiliarios que planeaban y demás. Bueno, esto es desde afuera, está arrancando el programa Familias y Amigos de Luciano Arruga. No te dijimos que nos puedes escuchar por La Retaguardia, www.laretaguardia.com.ar. No te dijimos que podés escucharnos por La Retaguardia, www.laretaguardia.com.ar, también por nuestro blog radio zonalibre.blogspot.com. Y vamos con un tema y volvemos con más desde afuera. Radio Zona Libre. La radio hecha por familiares y amigos de Luciano. Comunicación alternativa por los derechos humanos. Alika Kinan es una sobreviviente de la trata. Entró en el sistema prostibulario desde muy chica y fue explotada en diversos locales nocturnos. En 2012 fue rescatada junto a otras mujeres del prostíbulo Sheikh en Ushuaia. Ella pudo convertir sus heridas profundas en activismo contra la explotación sexual. Por primera vez en Argentina, la propia víctima será querellante contra sus proxenetas y el Estado. Los imputados son Pedro Eduardo Montoya, propietario del burdel, su pareja, Ivana Claudia García, también dueña y encargada del control de las mujeres explotadas, y Lucy Campos Alberca, encargada del funcionamiento diario del local. Además, dentro del proceso penal se debatirá la responsabilidad civil de los tratantes y de la municipalidad de Ushuaia. El Estado sabe quiénes son los proxenetas porque es el Estado el que cobra y controla la habilitación de prostíbulos. El Estado sabe quiénes son los proxenetas. Alika y sus hijas han sido amenazadas, extorsionadas a través de llamados y videos. Todos mecanismos para coaccionarla, amedrentarla, desacreditarla, callarla. Alika Kinan no está sola. Las mujeres organizadas acompañamos a Alika en este juicio histórico y exigimos cárcel a los proxenetas y sus cómplices, dentro y fuera del Estado. Vivas nos queremos. Todas somos Alika. Vivas nos queremos. Todas somos Alika. Volvemos con más desde afuera. Y bueno, como hablábamos en el bloque anterior, tenemos ya este bloque para empezar a hablar de lo que es el juicio en Ushuaia de Alika Kinan. Y bueno, para hablar de las jornadas que fueron sucediendo en estos días, en la primera semana del juicio, estamos en comunicación telefónica con Marina, compañera de Las Rojas, que está allí acompañando, bueno, a todo el colectivo que acompaña a Alika en el juicio allí en Ushuaia. Marina, ¿qué tal? Matías te saluda. Hola, buenas tardes, Matías, ¿qué tal? Todo bien. Aquí nosotros, este espacio de radio de familiares y amigos, desde afuera, desde hace un tiempo sucede aquí en los estudios de La Retaguardia, que bueno, esta semana tuvieron algunos de los programas de otros compañeros la posibilidad de hablar con Alika y que bueno, vaya contando ella su parecer sobre el juicio. Nosotros teníamos ganas de hablar con alguno de los compañeros y compañeras que están allí apoyando para, bueno, que nos cuenten las sensaciones, cómo fueron estos días, bueno, la intensidad con la que se debe estar viviendo esto allá, dado las particularidades, ¿no?, que tiene la causa y esta situación de ser la primera vez que bueno, una víctima de trata está en la querella en uno de estos juicios, ¿no? Sí, la verdad que es una experiencia recontra interesante. Un grupo de compañeras de Buenos Aires estamos acá desde el lunes para acompañar desde el primer día, así que es un poco acompañarla a Lika y también siendo parte del proceso penal, porque este juicio además tiene la particularidad de que es oral y público. Entonces eso también es importante para, bueno, garantizar que la información también llegue a todos lados. Por eso está tan bueno por ahí esto, que todos los medios lo estén difundiendo. Hoy justamente leí una de las notas de La Retaguardia que habían salido en la entrevista con Alika. Y el proceso va re bien. Arrancó el lunes con toda la prueba de los testigos, de las investigaciones que se hicieron previa, porque esta causa, en verdad, es un desprendimiento de una causa también por trata en la provincia de Tucumán. Entonces, durante el año 2011-2012 hubo todo un proceso de investigación que lo había impulsado en un primer momento la Protex, la ex UFASE, que es la Unidad Fiscal Especializada de Trata, donde hubo, previo al allanamiento, escuchas telefónicas, vigilancias, es decir, se recolectó un montón de información que en estos días estuvo poniendo en declaraciones. Y además, durante estas jornadas contamos con las declaraciones de Alica y de otra víctima que también fue encontrada en el prostíbulo, denominada la Mujer F, para cuidar su integridad. Entonces, estas dos mujeres pudieron contar con absoluta precisión cuál era la situación de extrema violencia y de vulnerabilidad con la que sostenían a las mujeres en los prostíbulos. Es muy importante porque está planteado un juicio por el delito de trata y lo que se viene planteando es que este delito, el de la trata y el de la explotación sexual, no tiene que ver necesariamente con encerrar a las mujeres físicamente, sino con mecanismos mucho más complejos que tiene que ver con el amedrentamiento físico, con el amedrentamiento psicológico. Todas estas mujeres tenían en común que eran mujeres migrantes, mujeres pobres, con situaciones de profunda violencia desde su infancia. Entonces son todas situaciones que las ubican en un lugar de fragilidad y debilidad frente a las redes de proxenetismo que rápidamente las meten en sus redes. Y también ahí jugando un rol muy importante el Estado, porque acá en Ushuaia, en ese momento, el Estado tenía reglamentada la actividad de alternadora, que en los hechos concretos era la explotación sexual de estas mujeres. La situación de explotación se daba adentro del prostíbulo. Luego de un allanamiento de uno de los prostíbulos de esta ciudad, empezaron a hacerse afuera, eran más bien salidas. Y obviamente los proxenetas se quedaban con un porcentaje muy alto del dinero que salía del circuito de la explotación y las tenían sometidas a condiciones inhumanas. Las mujeres vivían adentro del prostíbulo, eran sometidas a situaciones de mucha violencia por parte de los prostituyentes y de los proxenetas también, tenían recortados sus lazos familiares y afectivos. Entonces el allanamiento, cuando se realiza en el año 2012, marca un corte. Alica, algo que dice muchas veces es cómo tuvo que hacer todo un proceso subjetivo para poder verse como víctima en un primer momento, ver que todo lo que había a su alrededor era violencia, y a partir de ahí poder empezar una pelea muy, muy grande, muy fuerte, que culmina un poco en su constitución como querella en este juicio. Y el juicio es emblemático en ese sentido, porque es lo que decían ustedes recién en el informe, bueno, es la primer mujer víctima que se constituye como querella, y porque además puede sentar un precedente judicial, pero también político, en el sentido de marcar claramente cuál es la responsabilidad del Estado en garantizar y sostener las redes de trata y explotación sexual. Entonces tiene una importancia muy, muy grande. Sí, Marina, bueno, vos lo explicaste muy claramente. Una de las cosas que a mí más me sorprendía era esta particularidad de la responsabilidad de la municipalidad, ¿no? Legal, digamos, uno, nada, lamentablemente tiene información de cómo funciona la otra parte, lo que tiene que ver con la trata y con el proxenetismo, pero que existieran leyes municipales que lo avalen, a mí todavía no deja de sorprenderme. Y con esto te quería preguntar, ¿no? Digo, por, bueno, lo que te tocó estar aquí acompañando el juicio, no sé, digo, ¿cuáles son tus sensaciones a nivel local, ¿no? Digo, ¿hay alguna repercusión en la gente, en la calle? Digo, los medios locales, gráficos, televisivos, están dándole bola a lo que está pasando con el juicio. ¿Cómo lo ves eso? Todos los días, en la tapa de todos los diarios locales, aparece la noticia del juicio de Alica. Hay un debate muy grande que ahora se centra alrededor de Alica, pero que es un debate instalado a nivel nacional, que tiene que ver justamente con esto que vos decías, de la reglamentación y el rol del Estado, que va muy ligado a la discusión que hay acerca de la autonomía de las mujeres. Acá en Ushuaia había una ordenanza específica para habilitar los prostíbulos con el nombre de Club Nocturnos, pero que todo el mundo sabía que eran prostíbulos. Las mujeres tenían una libreta sanitaria que tenían que controlar mensualmente, tenían controles médicos, ginecológicos, mensuales también. O sea, el Estado estaba metido hasta el fondo en controlar y reglamentar y normalizar cómo se tenía que hacer esta práctica. Entonces eso también da una sensación, la legalidad da una sensación de que está bien en algún punto. Claro. El Estado te lo avala con leyes, bueno, de alguna manera esto es algo permitido, algo que se puede y, ¿por qué no?, que está bien. Entonces hay un debate muy grande acá en Ushuaia en relación a esto, bueno, a lo que implica violencia o lo que implica una libre decisión autónoma. Incluso la defensa de los proxenetas apunta mucho a esto. Entonces, la defensa tiene dos argumentos claros. Uno, que justamente como el municipio lo tenía legalizado, no había ningún delito por parte de los proxenetas. Y otro, que las mujeres contaban con plena autonomía para entrar y salir de los prostíbulos, por lo tanto, no había coerción. Entonces, este debate está calando muy profundo acá en la ciudad de Ushuaia. Es interesante porque, bueno, se instaló la discusión. Un tema que hasta hace poco era algo completamente naturalizado, el prostíbulo Yek, el prostíbulo Candileja, o sea, los prostíbulos nombrados en esta causa, están en el centro de la ciudad, a una cuadra de la calle principal. O sea, no es como por ahí en el imaginario muchos tenemos, que están alejados de las ciudades, en lugares escondidos. No, los prostíbulos son parte de la vida cotidiana de la ciudad. Entonces, evidentemente, era una situación completamente naturalizada. Bueno, el juicio de Alica viene a romper esa naturalización y a meter la discusión. Bueno, ahora hay un debate. ¿Qué pasa con los cuerpos de las mujeres que son explotados en los prostíbulos? ¿Qué pasa con la responsabilidad del Estado? Porque, además, obviamente el Estado cobraba por la reglamentación, por las habilitaciones, por las libretas sanitarias, o sea, también era un negocio para el Estado. Entonces, acá está muy instalado ese debate. No está saldado, pero es algo que se discute todos los días, en todos lados, y como te decía recién, es tapa de todos los diarios locales, todos los días, hasta hoy siguió siendo tapa el tema de Alica. Marina, además de los imputados, que son Pedro Montoya, que es propietario del burdel, Ivana García, su pareja, también dueña, y Lucy Campos, alberca, que es encargada del funcionamiento diario del local, no encontramos, como Bismón decías recién o deslizabas, ninguna responsabilidad estatal, más allá de que esté reglamentado, ciertos aspectos de la reglamentación evidentemente no se cumplían. Digo, ¿cómo se analiza esto? Y también, si tenés alguna opinión con respecto a que se evidenció en la investigación que esto no era nada más algo que funcionaba en Ushuaia, sino también en otras provincias donde no está reglamentado. Digo, ahí hay algo como que se vuelve legalmente complejo. Claro, o sea, el Estado tiene una responsabilidad en dos sentidos. Por un lado, lo que tiene que, podría estar más ligado a la idea de el dejar hacer, ¿no? Los inspectores, digamos, que iban a controlar los locales y solo miraban si había matafuegos, si había salidas de emergencia, y no miraban en qué condiciones estaban estas mujeres. Que esto es algo muy común, la complicidad de los funcionarios que son parte del Estado, que a través de coimas, de diversas maneras, garantizan que esto pase, miran para otro lado, digamos. Son parte, dejando hacer. Pero además acá en Ushuaia, también el otro aspecto, que es la reglamentación concreta. En esta causa particular, se apunta sobre todo a este segundo aspecto, a la legalización de una práctica de casi esclavitud. Hubo declaraciones de funcionarias, las mujeres para obtener su libreta sanitaria tenían que estar inscritas, fíjate vos, en la Dirección de Comercio e Industria. Entonces una mujer para ser explotada sexualmente estaba inscrita en una ordenanza, le daban su libreta. Bueno, una funcionaria que estaba a cargo de esta dirección en ese momento declaró en el juicio. Entonces, claro, la funcionaria decía, bueno, en realidad los controles médicos tenían que ver con que estas mujeres servían bebidas y comía. Entonces, como cualquier gastronómico, tiene que tener controles de salubridad. Sin embargo, las libretas sanitarias de estas mujeres estaban diferenciadas de las libretas sanitarias de los mozos de cualquier bar, confitería y demás. No solo eso, sino que estas libretas sanitarias casi en su totalidad habían sido entregadas a mujeres. O sea, evidentemente el Estado sabía perfectamente que lo que ocurría en los clubes nocturnos no es lo mismo que ocurría en cualquier bar. Entonces ahí hay una responsabilidad mucho más profunda en el sentido ya no de dejar hacer, sino de garantizar las condiciones necesarias para que esto ocurra. Y hay una responsabilidad también que es previa, que es cómo estas mujeres llegan a la situación de tener que entrar en redes de explotación sexual para su propia supervivencia. Que esto ya tiene que ver con las condiciones objetivas de vida. Exactamente. Cuando las mujeres son sacadas del prostíbulo, son acompañadas por el programa de rescate, la oficina de rescate del Ministerio de Justicia, que es un programa especializado en el acompañamiento, pero que solo está con ellas hasta el primer día de la declaración indagatoria. Y después no hay ningún proceso de acompañamiento ni de asistencia material. Entonces, algo que contaban acá en las audiencias las trabajadoras del programa es que en más de un allanamiento se encontraban con las mismas mujeres una y otra vez. Porque, claro, salían de un prostíbulo, pero al no tener una inserción laboral, un trabajo genuino que les garantice un sustento, otra vez se veían en la necesidad de ingresar en estas redes. Claro. Y esto es lo que ocurre a nivel mundial, digamos. Acá en este caso se ve en Argentina, porque incluso esto de los traslados entre provincias o entre ciudades era muy común. Mujeres que pasaron, el caso de Alica, estuvo en la provincia de Córdoba, en Buenos Aires, en Ushuaia, en España, y durante 20 años fue y vino por todas esas ciudades. Es decir, hay una red que funciona internacionalmente y nacionalmente que garantiza el flujo de las mujeres que son explotadas. Bueno, ahí es donde se mete la ley de trata, digamos, el delito de la trata. Y el Estado, con una clara responsabilidad, no solo dejando hacer, sino además garantizando que esto ocurra con total normalidad. En un momento de la entrevista hablaste del trabajo subjetivo que tuvo que hacer Alica para poder colocarse en el lugar de víctima. En este tránsito, ella logró fundar Zapa Kipa, que es una fundación que milita por las mujeres víctimas de trata y es también un hito importante en su lucha. ¿Pudiste conocer el lugar? ¿Pudiste hablar con alguien que lo conozca en caso de no hacerlo? ¿Cómo funciona eso? Sí, no, Alica en realidad, todo este proceso lo hace acompañada por las trabajadoras que la conocía en un primer momento, pero además Alica rápidamente vio en la necesidad de organizarse con otras mujeres una alternativa para pelear contra las redes. En 4 años se convirtió en una de las referentes de la lucha abolicionista, junto con Sonia Sánchez, con Elena Moncada y con las organizaciones de mujeres que damos esta pelea. Y en ese tránsito militante es que funda esta organización. Durante estos días nosotras no nos pudimos contactar con estas mujeres porque imagínate que es un momento muy, muy conmocionante para todas estas mujeres. Algunas han tenido que estar con custodia incluso porque los proxenetas obviamente no es que se han quedado tranquilos, así como la han estado hostigando y amenazando a Alica, también han hostigado y amenazado a otras mujeres, a algunas testigos de esta causa, otras testigos de otras causas. Entonces, bueno, en realidad hubo más bien una reclusión y un cuidado de estas mujeres. Muchas hoy en día siguen en situación de prostitución, con lo cual es un tema muy delicado para hacerlo público en este momento. Así que no pudimos tener contacto directamente con ellas, sí con la experiencia que Alica nos transmitió, que es también acompañar a estas mujeres, así como ella fue acompañada en su momento para poder procesar todo esto que le estuvo pasando. Marina, Daniel te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? Todo bien. Frente a esta cuestión, ¿no?, que se plantea, ¿no?, en forma de debate que vos planteabas, ¿no?, y que como algo necesario, pero en definitiva adherimos a esta cuestión, ¿no?, contraria, ¿no?, a lo que se plantea en función a lo que no sé, personalmente planteo como un falso, una postura falsamente libertaria, ¿no? Esta cuestión del derecho al trabajo sexual, ¿no? Cuando en realidad claramente lo planteaste en función de que se tratan de mujeres víctimas de red de trata y que son pobres, o sea, ¿de qué libertad estamos hablando ahí, no? Y por lo tanto, nada, está más que claro que estas cuestiones relacionadas a la libertad de las mujeres, ¿no? A ejercer el trabajo sexual, ¿no? Como que conlleva una nula problematización del patriarcado, ¿no? Uh-huh. Entonces, vos en función de saldar este debate, ¿cuáles te parecen que son las acciones necesarias, tanto a nivel de la sociedad en su conjunto, ¿no? Y en cuanto a una participación real del Estado para que no haya más mujeres víctimas de red de trata. Sí, mira, en relación a lo primero que decías, a mí me llamó profundamente la atención escuchar al abogado defensor de los proxenetas, que en dos oportunidades citó a la organización AMAR. Sí. Los mismos argumentos que estas mujeres repiten en las charlas, en los encuentros de mujeres, en los volantes, los tomó el propio abogado de los proxenetas. Entonces, esto ya de por sí es una señal de alerta. Tal cual. ¿A quién beneficia la reglamentación de la explotación sexual? Si evidentemente a los proxenetas les sirven esos argumentos, entonces hay que replantearse todo. Nosotras las Rojas somos una organización, nosotras nos reivindicamos abolicionistas, somos feministas y también somos socialistas. Entonces, en el sentido de la pregunta que vos me hacías, bueno, ¿qué es lo que nosotras pensamos que habría que hacer? Nosotras entendemos que la explotación sexual tiene que ver con el núcleo más duro de lo que es el patriarcado, que es la negación de la sexualidad de las mujeres, la negación de la propia decisión de las mujeres, que en esta sociedad donde todo es una mercancía, los cuerpos de las mujeres también son mercancías. Y en una sociedad donde la gran mayoría de la sociedad es excluida del mercado laboral de trabajo, especialmente las mujeres, porque estamos destinadas al trabajo doméstico dentro de nuestras casas, bueno, están todas las condiciones dadas para que las mujeres, sobre todo las más pobres, ingresen en estas redes. Entonces ahí hay una pelea que es estratégica contra este Estado y este régimen de explotación y de opresión de conjunto, que tiene que ver con transformar las relaciones sociales, ya no en relaciones de opresión y explotación, sino en relaciones de igualdad, de respeto, basadas en el afecto. Ahora, no por eso no vemos que no hay peleas concretas en el día a día para dar hoy. Un punto clave en la pelea contra las redes de trata y explotación sexual es la pelea por la inserción del conjunto de las mujeres y de las mujeres trans al mercado laboral. El trabajo genuino que garantice un ingreso económico para todas las mujeres y trans es fundamental para reducir las posibilidades del ingreso en esas redes de trata, porque el ingreso a las redes tiene que ver con una necesidad concreta de subsistencia. La mayoría de las mujeres rescatadas en este prostíbulo, por ejemplo, tenían hijos y la mayoría eran madres solteras. O sea, no solo tenían que garantizar su supervivencia, sino también la de su familia. Entonces, la pelea por el trabajo genuino es fundamental. Y la pelea contra la impunidad también, que los proxenetas, que los funcionarios cómplices, que todos los responsables en el funcionamiento de las redes sea condenado. Pero nosotros la verdad que no vemos, y está demostrado en los hechos, que este Estado pueda garantizar o quiera más bien garantizar algo de esto. Entonces apostamos muy fuerte a la pelea, a la lucha en las calles. Justamente en el último Encuentro Nacional de Mujeres que tuvo lugar en Rosario, de los talleres de trata y explotación logramos sacar una primer coordinación entre las organizaciones y las mujeres que ahí participamos para acompañar el juicio de Alica. Entonces ayudamos a que este caso se masifique. El día que empezó el juicio en Capital hubo una acción muy importante en la Casa de Tierra del Fuego, en La Pampa, en distintas provincias, que impulsamos para darle el apoyo y para presionar al Estado a que garantice que efectivamente los proxenetas van a ir presos, que el Estado se va a hacer responsable de su responsabilidad civil, justamente. Entonces, estas son peleas que nosotras vemos posibles para darlas cotidianamente, pero que sí o sí tienen que ver con la lucha en las calles. Hoy, por ejemplo, es paradigmático que Fabiana Túñez, que está al frente del Consejo Nacional de las Mujeres y que es la coordinadora de el Comité Federal de Lucha contra la Trata, está acá en Ushuaia por una reunión del Consejo Federal. Y no se ha pronunciado, pero ni un centímetro, en favor de la causa del ICA, no movió un dedo. Entonces nosotros en este estado no confiamos, sí confiamos en que las mujeres como Alica y que las organizaciones que peleamos todos los días, podemos imponerle y arrancarle a este Estado las medidas concretas que te decía recién, ya sea la cárcel, el resarcimiento por la reparación del daño que ha hecho el Estado, el trabajo genuino, los planes de vivienda, la educación con salida laboral con prioridad para estas mujeres, o sea, todas medidas que el Estado podría garantizar y que redundarían que las mujeres estuviesen mucho menos expuestas a ser cooptadas por estas redes. Marina, bueno, para ir cerrando la nota, la charla, la entrevista, sí. Nada, preguntarte cómo sigue en la semana del juicio o si sigue también la semana que viene, cómo viene lo próximo. Sí, mira, justo hoy terminó toda la instancia de la presentación de pruebas, estuvieron declarando testigos que fueron parte de las investigaciones preliminares, que fueron parte del allanamiento, testigos que conocían a las víctimas y a los proxenetas, se presentaron pruebas fotográficas, documentales, y eso cerró hoy. Mañana a la tarde va a comenzar la etapa de los alegatos, mañana van a estar presentando sus alegatos tanto la Fiscalía como la querella, y el sábado van a presentar sus alegatos los defensores de todos los imputados y del Estado municipal. Así que una vez finalizados los alegatos, ya no se sabe exactamente, pero algunos días después ya estaría la sentencia, ya estaríamos a la espera de la sentencia. Ahí va. Bueno, nada, desde acá agradecerte el tiempo y la verdad que es súper claro todo lo que estuvimos hablando. Nos ha servido un montón y bueno, nada, desde ya sepan que cuentan con tanto con la retaguardia como el espacio de familiares y amigos de Luciano Arrúa para comunicar lo que necesiten y para, bueno, mover lo que haga falta. Estamos pendientes con todos los compañeros ahí de ver cómo dar una mano desde los espacios en donde trabajamos nosotros. Así que bueno, nada. La verdad que gracias a ustedes también porque el tema de la difusión y que todo el mundo se entere que esto está ocurriendo es muy importante y evidentemente no todos los medios lo quieren cubrir, así que agradecida también a ustedes. Bueno, un abrazo, Marina. Bueno, un abrazo para ustedes. Que anden bien. Hablábamos con Marina de Las Rojas, una compañera que está acompañando el juicio de Alica Quirán, en realidad el juicio a los proxenetas, que bueno, la tuvieron sumisa en una red de tratas. Y bueno, primer juicio en que una de las víctimas puede ser querellante contra sus explotadores. Bueno, vamos a ir con un tema, con un separador, y volvemos con más desde afuera por Radio Zona Libre. Thank you. las cosas que dije no tienen sentido. No puedo detenerme, ponerme a pensar, siguiendo la luna y su vuelta invisible. La noche seguro que me alcanzará. No es que tu mirada me sea imposible, tan solo es la forma como caminas. Vamos, mi cariño, que todo está bien. Esta noche cambiaré, te juro que cambiaré. Vamos, mi cariño, ya no llores más. Un pocho bajaría el sol. Para mí suena como un crimen lo que tú me has hecho. Deberías ir a parar a la prisión. Suena como un crimen que me hayas mentido, que hayas engañado a este corazón. Siguiendo la luna no llegaré más, tan lejos como se pueda llegar. Son casi las 4 de la madrugada. Mi casa brillaba cruzando ese mar. Vamos, mi cariño, que todo está. Gracias, Sergio, por esa canción. Aparición con vida de Jorge Julio Aparición López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Chicolá, yo lo voy a matar. Yo así pensaba. Y después... digo, puta, y si lo mato, y que voy a matar una porquería de esa. Un asesino serial. No tenía compasión. Exigimos al gobierno la aparición con vida ya de Julio López. El aparato represivo sigue impune. Juicio y castigo a todos los culpables. Radio Zona Libre, la primera radio antirrepresiva del oeste. Zona Libre, comunicación alternativa por los derechos humanos. La radio hecha por familiares y amigos de Luciano Arruga. La radio hecha por todos. Todos. Hecha por todos. Bien, la semana pasada habíamos adelantado un poco el tema y habíamos también comentado que teníamos la idea de tratar de charlar con alguien que nos oriente un poquito sobre la noticia, sobre la reconversión del Borda y el Moyano en un polo de neurociencias. La palabra neurociencias que estaba muy en boga, ¿sí? No solamente en lo que respecta al sistema de salud, sino que también aparece en el sistema educativo. Y para charlar, para que nos cuente un poco en qué consiste eso, con qué se viene el macrismo, en la ciudad, en una nueva avanzada contra el Borda y el Moyano, estamos en comunicación, ¿sí?, con el señor Ángel Barraco, psicólogo, uno de los autores de la Ley de Salud Mental porteña, allá lejos y hace tiempo, a quien saludamos. Buenas noches, Ángel, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien. Bueno, contanos un poco en qué consiste este proyecto del Polo de Neurociencias que quiere implementar la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, en realidad es más que nada, digamos así, un proyecto de aislar, digamos así, los lineamientos que establecen las leyes de salud mental en cuanto a la transformación de los hospitales neuropsiquiátricos. O sea, hay que partir de la base que tanto el Hospital Borda como el Moyano, el Hospital Alvear y el Infanto Juvenil Tobar García, al igual que otras tantas instituciones de estas características en el país, son instituciones asilares. Algunos lo llaman manicomio, a otros no le gusta tanto, pero sí es indudable que son instituciones donde las personas quedan depositadas de por vida y bueno, con un grado de indignidad total. Entonces, haciendo esta aclaración pertinente, el macrismo, pero no solo el poder político que es el macrismo, sino que acá hay una particularidad que todos deben saber, que es que hay una cogobernabilidad en el área de salud mental en la Ciudad de Buenos Aires y ahora en Nación por parte de una corporación médica estructurada por la Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos Aires y diversas otras asociaciones de psiquiatría y de medicina. Esto no es un dato menor, porque en realidad la idea de realizar y de concretar esta supuesta transformación de estas instituciones en un polo de neurociencia tiene que ver con este proyecto ideológico-científico. ¿Qué es a grandes rasgos una institución de neurociencia? Digamos, la palabra neurociencia puede decir mucho y puede decir poco. Hay cuestiones en las neurociencias que son valorables. El tema es que acá se utilizan las neurociencias para, digamos, desarrollar un proyecto que tras lo veladamente científico, en realidad es un proyecto de medicalización de la sociedad sostenido por la industria farmacéutica. Ustedes bien decían en el adelanto que esto aparecía no solo en el área de salud mental, sino también de educación, sino que también ahora se lo puede considerar como un proyecto político. En tanto y en cuanto Facundo Manes, el que aparece ahora como el gurú de las neurociencias, hoy acaba ya de ratificarse la noticia que va a ser candidato político del espacio de Cambiemos. Entonces quiere decir que las neurociencias, tal como lo aparece en la Ciudad de Buenos Aires, es afectar no solo al Hospital Moyano, al Hospital Borda, sino también al Hospital Alvear y al Centro de Salud Mental Ameguino en este tipo de institución. ¿Qué es lo que realiza? Corre con el eje principal que sostienen las leyes de salud mental, tanto la 448 de la ciudad como la 26657 nacional, que sostienen que la interdisciplina es el eje de la atención. Y la interdisciplina es ni más ni menos que la mejor garantía que puede tener una persona respecto de su sufrimiento para que la convergencia de una multiplicidad de saberes, prácticas y teoría acudan en búsqueda de respuesta a su padecimiento. Al anular y descalificar la interdisciplina, en realidad lo que se está haciendo es querer, digamos, instaurar nuevamente la hegemonía médico-psiquiátrica en la atención de la salud mental y dejando el resto de las profesiones como meros auxiliares de la medicina. No sé si es un tema complejo, no sé si se alcanza a entender. Sí, se entiende. Como aproximaciones está muy bien, entendemos, ¿sí? No, porque hay muchos términos que a veces uno no se da cuenta que está hablando no en un congreso de salud mental, sino que está hablando a la comunidad y que es muy importante que le hablemos a la comunidad respecto de esto que está pasando. Claro, está clarísimo. Daniel te saluda. Hola, Daniel, ¿qué tal? Está clarísimo lo que pasa, que me parece que es un tema que está absolutamente ausente de todo lugar, digamos, ¿no? Sí. Y en ese sentido es donde toda esta complejidad aparece como algo nuevo, me parece, para un montón. Sí. Y es parte de una racionalidad, digamos así, del sistema, ¿no? El sistema requiere de, supuestamente, de dar respuestas que científicamente... insólitamente no tiene, digamos así, no está corroborado que suponer que un padecimiento, qué sé yo, como la ley que se votó la semana pasada por la dislexia, o sea, sea netamente orgánica, biológica o genética. Entonces, ¿qué? Esto de una perspectiva ideológica política, lo que se está haciendo es subsumir cualquier padecimiento que nos pueda atravesar a cualquiera de nosotros en un origen, una etiología exclusivamente orgánica, claro, dejando de lado justamente todo aquello que cada vez está más presente en los padecimientos mentales, que son las variables sociales, culturales y económicas. ¿Se entiende? Sí. Esto es un, entonces hay que centrarlo como un proyecto político económico, porque tras de esa, digamos así, esa representación que se quiere, digamos así, desarrollar y que la sociedad lo entienda así, en realidad encubre este interés de darle ese lugar al malestar, al padecimiento, y que toda la respuesta entonces, y por lo tanto, tienen que ver que a tal problema orgánico hay una molécula o un fármaco que le va a dar supuesta solución. Ángel, Marcelo Ramal, en una nota en Página 12, afirma que tiene temor de que los hospitales monovalentes sean un lugar de experimentación de las empresas privadas. ¿Qué lugar ocupa el ciudadano alojado en estos hospitales, en esta manifestación de Ramal, cuando habla de experimentación? No, bueno, esto es así porque justamente antes de quedar corroborado esto, cuando presentan el presupuesto y aparece ya ratificado la intención de llevar adelante este proyecto, o sea, nosotros ya habíamos tenido una aproximación a través de toda una información de unos papers que nos acercaron los profesionales tanto del Hospital Moyano como del Hospital Alvear, y en ese despliegue aparece justamente la posibilidad de que los laboratorios tengan una participación activa dentro de las instituciones. ¿Y qué representa eso? Representa justamente no solo un negocio, sino una transgresión a los derechos de la persona. Tiene que ver con las investigaciones que de manera, digamos así, no controlada, realizan en la búsqueda de nuevas moléculas, de nuevas drogas, los laboratorios, sobre todo los laboratorios extranjeros. Esta situación ya la hemos digamos así, padecido cuando hace 8 años atrás en el Moyano justamente se descubrieron habitaciones con protocolos de investigación. Los protocolos de investigación son justamente, ¿no?, que un laboratorio dice, bueno, vamos a hacer un estudio de una droga nueva y para ello necesitan conejillos de India. ¿Y quiénes son estos conejillos de India? Justamente los y las pacientes que, justamente por su propia situación de discapacidad frente a una situación de decisión, no hay un consentimiento informado y son utilizados ilegalmente y con consecuencias que verdaderamente a veces se desconocen, ¿no? Y por esto se paga mucho dinero. Para que tengan una idea los oyentes, cada protocolo de investigación que desarrolla, que controla un médico con un paciente, más o menos pagaban $10,000. Hagan cuentas. Sí. Bueno, Ángel, la verdad que es un tema muy interesante. Vamos a seguir, vamos a ver cómo sigue esto, ¿no? Porque esto está planteado como un presupuesto para el año que viene. Sí, y no hay que dejarlo, situado exclusivamente en un problema de los manicomios o de estas instituciones. En realidad lo que está en juego acá con esta avanzada es, lo como decía antes, un gran avance de la medicalización de toda la sociedad, porque así como primeramente se está afectando a toda la población infantil, en Estados Unidos hay cerca de 7 millones de chicos que son tratados con la Ritalina, por el famoso este síndrome de déficit de atención. Claro. Bueno, entonces cada vez los manuales diagnósticos van elaborados por psiquiatras norteamericanos, el DSM-5, que está ha sido denunciado, que son justamente empleados de los laboratorios, y que son los que diseñan las supuestas enfermedades, porque a tal enfermedad ya tienen adjudicado una droga pertinente. Esto es, y esto no solo se da en salud mental, se da también con el tema de la hipertensión, te bajan un grado el tema de la presión arterial, y entran millones y millones de personas a ser recetadas con la medicación para la hipertensión. ¿Se entiende? Acá estamos hablando del poder de la industria más poderosa de la Tierra en este momento, que es la industria farmacéutica. Sí, Ángel, muy claro, la verdad. Te agradecemos muchísimo la comunicación, y bueno, vamos a seguir, como te decía recién, este tema en particular, y por supuesto esto que planteas vos de la medicalización, que es algo grave y que cada vez lo vemos más, porque todos tenemos, si no somos nosotros, tenemos algún conocido que ha padecido esto. Un gran abrazo. Igualmente para ustedes, y bueno, y gracias por permitirme hablar por un tema que verdaderamente en los grandes medios, entre comillas, obviamente está oculto. Un gran abrazo. Bueno, hasta pronto. Compañeros del mundo, por favor, sigan viniendo a las comunidades indígenas en resistencia. Les pedimos que no cejen en sus esfuerzos y solidaridad. Su presencia es imprescindible para evitar la barbarie. Llamamos a todos y a todas a no soñar, sino a algo más simple y definitivo. Los llamamos a despertar. Mutasuna, isiltasunaren memoria, hoiaren begizaindaria. Hauze da karrera, taldeak gauzatu egin dena, piztu egiten duen azarea, eramaten gure izarran. Aparatu erroiduak engrazatu beharra, memoria historikoa ez galtzeko naia. Ezinbestekoarekin lortzeko Samurtasuna eta zerrepegunea. Ya están aquí las copas, ya llegan los muchachos. Arriba los que luchan, brigadista badatoz. Brigadista, la historia comanda detrás de las fronteras. Brigadista, la justicia comunitaria, el cuidado de las barricadas. Brigadista. cada dos niños pobres, uno sobra. El mercado no lo necesita. No es rentable ni lo será jamás. Y quien no es rentable, ya se sabe, no tiene derecho a la existencia. El mismo sistema productivo que desprecia a los viejos, expulsa a los niños. Los expulsa y les teme. Desde el punto de vista del sistema, la vejez es un fracaso. Pero la infancia es un peligro. Los chicos y chicas no somos peligrosos, estamos en peligro. Estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad. Estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar Radio Zona Libre, la primera radio antirrepresiva del oeste. Zona Libre, comunicación alternativa por los derechos humanos. La radio hecha por familiares y amigos de Luciano Arruga. La radio hecha por todos. Dejá el whisky. Sí. Dejá, correlo, correlo. Corré el vaso, sí, corré los hielos. Y. Hay una voz en el teléfono. Esa risita me resulta conocida. Buenas noches, Nahuel Tosto. ¿Qué tal, Mati? ¿Cómo están, chicos? Acá estallado de placer de tener tu voz una vez más aquí en el aire desde afuera. Bueno. Muchas gracias a todos. Igual quiero recordarles a los que están escuchando, a ustedes mismos incluso, que no estoy hablando en todo este tiempo porque ustedes saben, yo no sé hablar muy bien. Eso, bueno, dejémoslo ahí porque ya vamos a pasar a la etapa de los insultos y no estaría bueno el aire que tengamos esa clase de trato para nuestros oyentes. Usted es de los que mejor sabe hablar de las personas que conocemos. No. Es casi un lingüista, un filósofo y letras, es hablando. Así que no se tira menos y no se hagan nada. El Saussure de Isidro Casanova. Totalmente. Yo lo vincularía más a Pierce, que chupaba, que pegaba un par de piñas, era boxeador. Sí, era boxeador sí, Pierce. Sí. Sí. Me parece que garpa más ahí. No, estoy muy nervioso. Estoy muy nervioso. El Saussure de la Matanza. No, esa me mató, el Saussure de Casanova. El Saussure de Casanova es tremendo. Ya está, quedó ya para quedó. Siempre esa, ¿eh? Quedó esa. Quedó. Ha vuelto esto, sí. El Saussure de Casanova. Hacete una remera, con eso. Vamos a armar el spot para presentarlo así, para la próxima. Va. Encima esa música que pusieron, por Dios. Épica. Bueno, le estábamos contando a nuestros oyentes, a quienes nos acompañan semana tras semana, y nos escucharon después en las repeticiones, que bueno, justo en el momento que sucedió el programa usted estaba recomendando una película por las redes sociales. Dijimos, bueno, esto tenemos que hacerlo público, esta recomendación. Así que bueno, está con el micrófono abierto y el aire a su disposición para, bueno, contarnos de esta hermosa película que tuvo la oportunidad de ver. Bueno, agradezco el espacio, agradezco mucho. Y bueno, la película que les recomendaba es una película de ficción, una ficción que se estrenó hoy jueves y que se llama La larga noche de Francisco Santis. Es una película que es una ópera prima, la primera película, una ópera prima de ficción, porque en realidad los directores, tanto Francisco Márquez como Andrea Testa, ya hicieron un largometraje documental que hemos visto hace poco tiempo. El de Márquez es Después de Sarmiento, que es una película de observación filmada en una escuela secundaria de Capital, y el documental de Andrea es Pibe Chorro, que también se comentó incluso en este programa y que hemos visto y que ha estado circulando y sigue circulando por el país. Pero bueno, ellos en conjunto hicieron esta película de ficción que está basada en un libro, en una novela de Constantini, que se llama de la misma manera, La larga noche de Francisco Santis, que es una novela que Constantini escribe en el 84 y que está basada en la primavera, digamos, democrática, y que está basada en un personaje que es Francisco Santis, que no es particularmente, específicamente un militante, es como de lo que se podría llamar, o de los que después se llamó la mayoría silenciosa. O sea, un personaje que se encuentra, digamos, en ese territorio que no está muy explorado, o sea, poco por la literatura y prácticamente nada, digamos, en el cine, que se ha encargado más de retratar situaciones y personajes que estaban dentro o de la militancia o de el aparato represivo. Y esta película no, digamos, de hecho, en los 76 minutos que dura no ves ni tiros, ni pancartas, ni secuestros explícitos, ni falcones verdes. O sea, es una película que es distinta a todo lo que vimos en el cine argentino respecto de la dictadura. O sea, en ese sentido es muy llamativo y está bueno verlo, no solo por eso, sino porque también propone una forma diferente de relacionarse con el material, ¿no? O sea, va a sostener una tensión a lo largo de toda su duración, que no está basada en efectos canónicos o repetidos de la tradición cinematográfica que retrata la dictadura, sino más bien en un apego al punto de vista de este personaje, que le sucede algo en una noche de la cotidianidad de su vida que va a ser determinante para él. O sea, no quiero contar mucho, pero lo que sucede es que a este personaje, digamos, ordinario, con una situación cotidiana, en una vida cotidiana, le llegan la información de que posiblemente vayan a buscar a dos personas, que los militares vayan a buscar a dos personas, y él le pasan esa información y tiene que decidir si va a hacer algo para salvarlos, para avisarles o no. Y esa noche que se transforma en eterna, en la que el miedo lo aqueja, en la que no sabe bien qué hacer, en la que se va a encontrar en esa tensión entre el hacer y el no hacer, que transita la película. Y bueno, mantiene esa tensión que hace que uno, bueno, cerrado la silla con la película, ¿no? Por eso, bueno, hiper recomendada. Bueno, al final algunas palabritas tenía guardada ahí en la gola, ¿no? No, sí. Bueno, pero estoy muy nervioso. Yo no, me gustaría escuchar esto, porque no sé si se entiende algo de todo lo que dije. Sí, sí, se entiende todo. Sí, sí, sí, se entiende todo. Se entiende Tosto. Se entiende todo. Se entiende Tosto. Como dijo Ferreira. Yo le quería hacer una consulta. ¿Dónde se puede ver esta película? La peli, para mi sorpresa, yo pensé que la película iba a estrenar en el Gomón y ya, pero no. Está en 19 salas en todo el país, o sea, en Buenos Aires, La Plata, Rosario, Córdoba y Mendoza. Y acá en Capital, para los que somos, digamos, o para lo que es. Nos queda más cerca, porque en el Curbano no tenemos tantas salas, está en el Arteplex de Villa El Parque, en Belgrano, en Showcase de Belgrano, en el Showcase Norte y en el IMAX Theater Showcase, en el Village de Caballito, el de Recoleta y el de Pilar. ¡Qué salitas, eh! ¡Apa! No estábamos acostumbrados a nombrar tantas marcas de grandes complejos cinematográficos de cine. Increíble. Yo creo que esto a veces se hace como una estrategia para bueno, poder recaudar un poco más y después llega al Gomón, que tiene una entrada mucho más económica, ¿no? Perfecto, excelente. Bueno, Nahuel, agradecerte. Acá me está diciendo la operadora que lamentablemente a partir de esta semana, todos los jueves de 8 a 8 y 20 no vas a poder hacer nada. No. Vas a tener que estar supeditado a que te llamemos aquí desde afuera. Bueno, voy a ver qué puedo hacer. Espero no defraudarlo. Sí, igual, sí. Si lo pide la operadora, es como que es mucho más difícil resistirse. Lo pide la operadora. Le peleas a Darth Vader con cucharita, si te lo pide la operadora, ¿no? Claro, no tenés chance. Nahuel, necesitamos un cacho de cultura en este programa. Nos la pasamos hablando de mucha realidad y necesitamos un cacho de cultura. Bueno, ya está hecho el pedido. Está hecho el pedido. Bueno, Voy a tratar de ver en la semana otra que sí está ahí en Algomón, para los que tienen... Free Pass. Para los que tienen Free Pass en Algomón, decís. No, para los que no tienen tanta plata para ir a los Village, pueden ir a Algomón y está... Hay una peli, un documental, todavía no lo vi, así que voy a ver si lo veo en la semana. El jueves que viene les digo, que se llama El Imposible de Olvido, de Andrés Abeguer. También, si alguno le pinta... anda por ahí, la peli la dan a las 12 y a las 6 de la tarde. Excelente recomendación. Bueno, te mandamos un abrazo aquí de todos los compañeros. Bueno. Y estamos muy contentos de que hayas vuelto a participar aquí desde afuera, así improvisadamente. Bueno, gracias, che. Es una alegría, la verdad, para mí también. Bueno, nos vemos pronto. Dale, les mando un abrazo grande a todos. Hablábamos con Nahuel Tosto. Qué regreso, ¿eh? Qué regreso con todo. Compañero, amigo y director de cine, el título se lo dimos nosotros. Sí, olvídate. Extraordinario. Extraordinario, la verdad, ¿eh? Así que bueno, vamos a terminar el año a puro lujo. Sí. Sí. Nada, solo dignidad, ¿no? Como nada de lujo, solo dignidad. Nada de lujo, solo dignidad, como diría el gran poeta neuquino. De paso, le mandamos un saludo allá a la gente del sur que siempre nos está escuchando. Bring friends. Radio Zona Libre, del oeste al mundo. Luciano Arruga, de 16 años, fue visto por última vez el 31 de enero de 2009. Distintas pruebas reunidas en la causa indican que a Luciano se lo llevó la policía. A Luciano, antes de desaparecerlo, policías del destacamento de Lomas del Mirador le ofrecieron salir a robar para ellos. Tras negarse, comenzó a ser detenido y golpeado constantemente. Y su historia, que es la historia de miles de pibes en los barrios más humildes, se sume a la larga lista de personas desaparecidas y asesinadas por la policía en democracia. Radio Zona Libre, la radio hecha por familiares y amigos de Luciano. Comunicación alternativa por los derechos humanos. ¿Para qué querés el tema de Darth Vader si tenés este tema? Tenés razón. Si obtuviste este tema. Tenés razón, ¿cómo lo obtuvimos, Bueno, como obtuviste... Dígame. Dígame. Que la traigan a Neuquén, a la película. ¿Qué hacemos los que estamos tan lejos? ¿Que el sur no existe? ¡Epa! Una amenaza. ¿Se escucha o no se escucha? Una amenaza. Bueno, se la vamos a hacer llegar a los directores. Lo repito. Que el sur no existe. Sale spot con eso. Sale spot. Sí, el sur no existe. Sí, les mandamos un besito. Que está Moni también allá, ¿o no? Es verdad, sí, está Moni. Se ven tomando cerveza. ¿Cómo dijo que se llamaba la cerveza? Artesanal, pero dijo una. Tiene una marca. Pero como no nos pone guita, no la vamos a decir. Queremos un sponsor de esa. Sí, un sponsor. No en guita, birra, en cerveza. Una birra artesanal, claro. Obvio. Nada de guita. Cerveza. Bien. Bueno. lo que obtuvieron también los Yankees fue a Trump. Nosotros. Bueno, se viene el imperio con todo, ¿eh? Se viene el imperio con todo. Bueno, lo que no parecía real finalmente terminó siendo. Hay que primero decir algo que es necesario plantearlo, que es Hillary no era el Che Guevara, primero. O sea, tampoco es que si ganaba Hillary los estadounidenses iban a estar. Sí, digamos, porque hay algunos oyentes nuestros que estaban muy preocupados con que la gente creyera que Hillary era el Che Guevara, y no. Sabíamos hace rato que no. Sí, Hillary no era el Che Guevara, ya lo sabemos. Pero el carácter grotesco de la realidad, ¿no? No solo nacional, sino a nivel mundial, hacen que programas como los de Peter Capusotto sean cada vez algo menos. Y lo que pasa que Peter... cada vez menos gracioso, porque la realidad supera la ficción, todo el tiempo, a nivel grotesco. Exactamente. Vamos a recordar una nota de Infobae, ¿sí? Que es una página nefasta, pero que encontré ahí perdida en el tiempo del jueves 10 de noviembre. No, hoy es jueves 10 de noviembre, qué boludo. De mayo del 2015, ¿sí? De mayo del 2015, donde Trump. Perdón, julio del 2015, donde Trump finalmente. Ahí la estoy buscando, aquí está. Donde Trump se candidatea. ¿Sí? Esta nota, ya confirmo, de junio de 2015, del 16 de junio de 2015, donde Trump se candidatea. ¿Qué dice Trump ese día? Que los inmigrantes mexicanos son violadores y criminales. Sí, estoy teniendo acá porque me sale altísimo. Entonces lo dejo ahí y ahí me sale mejor. Bueno, en junio de 2015, Trump, que plantea que se va a candidatear como presidente por el Partido Republicano, tenía que vencer a 18 contrincantes, ¿sí? A 18 contrincantes en internas hasta las elecciones de noviembre de 2016. La interna habrá terminado para el mes de mayo, más o menos, de este año. Y todos se tomaron con sorna la precandidatura de Trump, ¿no? Nadie lo tomó en serio, se cagaron de risa. Dijeron, este tipo tan impresentable quiere candidatearse. No tiene ninguna chance. Bueno, fue bajando muñecos Trump, ¿sí? Uno tras otro, ¿sí? Y el 3 de mayo del año 2016, de este año, ¿sí? Logró finalmente derrotar al último candidato republicano, que fue Ted Cruz, ¿sí? Nombrecito, Ted Cruz. Y familiar inmigrante, ¿no? Con ese nombre. Que se retiró, asumió que no podía ni siquiera competir porque no le daban los números, y ya dejó el camino libre para que Trump fuera finalmente el candidato republicano, ¿sí? En menos de un año se cargó a 18 en su camino a la Casa Blanca, y el martes se cargó a Hillary Clinton. Que bueno, hace falta explicar algunas cuestiones con respecto al tipo de elección de la democracia más falsa que existe en la faz de la Tierra, que es la democracia estadounidense. No solamente es un país profundamente antidemocrático con el resto del mundo, sino que también lo es hacia adentro, porque las elecciones en Estados Unidos son impresentables, ¿sí? Tenemos que decir que con el voto popular ganó Hillary Clinton, ¿sí? Hubo más ciudadanos estadounidenses que no están obligados a ir a votar. Ciudadanos y ciudadanas estadounidenses que votaron a Hillary de las que lo votaron a Donald Trump, ¿sí? Ahora, ¿cómo es el sistema de elección en Estados Unidos? Es un sistema indirecto, ¿sí? Como era el sistema hace unos años aquí en Argentina. pero con una pequeña salvedad, ¿sí? En Argentina, hasta la reforma del año 1994, se elegía también un colegio de electores, pero era porcentual. Por ejemplo, si en la provincia de San Luis el candidato radical sacaba un 51-52% y el candidato peronista un 48%, la cantidad de electores que se ponían en juego, supongamos, no sé, 30, no iban los 30 para el ganador, iban, no sé, 20 y 10. Bueno, en este caso en Estados Unidos, salvo en dos estados, el resto, el que gana se lleva todo. El que gana, aunque sea por un punto, se lleva toda la cantidad de electores. Por ejemplo, California, gana Trump, se lleva los 55. Aunque gane por un punto. Y esto garantiza dos cuestiones. Y aunque se presenten todos los electores o no. Exactamente. Exactamente. O sea, capaz que en un estado que hay 1000 electores, votan 10 nada más. Fueron 6 para uno, 4 para el otro. Pero el que llegó a los 6 tiene los 1000. No importa. Y eso garantiza, además, un Congreso totalmente bipartidario. Porque, por ejemplo, en la elección para Obama, en todo el país hubo un partido, un tercer partido, además de los republicanos y los demócratas, que sacaron un 20% en todo el país. Bueno, no obtuvo ni un solo elector. Ni uno solo, y ni uno solo que pudiera ir al Congreso. Claro. Esto es claramente una traba para cualquier otro partido político que quiera presentarse a elecciones, no llega nunca, ¿sí? Y lógicamente refleja que el sistema democrático estadounidense es una farsa. Y la victoria de Trump no es extraña. Como ¿sí? lo es en la mayoría de los países del mundo. Es una democracia capitalista. Acá también. Por eso, digo. Acá también. Es el peor caso o el caso testigo más claro. Exactamente, sí. Acá, digamos, nos hacen creer que elegimos algo. Claro. ¿No? Allá ni siquiera. Allá eligen uno que eligen. Aparte de yo el otro día pensaba, ¿no? Toda la locura mediática y algunas personas que, bueno, el mundo de Facebook se les caía a pedazos. También hay otro tema que tienen, que es que todos los presidentes que asumieron, tanto los progresistas como los no progresistas, tuvieron que enfrentarse al Congreso. Sí. La decisión la toma la plana mayor del Congreso, que está claramente, antes, en el bloque anterior hablábamos de cómo los laboratorios trabajaban en las instituciones, en el Estado, y terminaban siendo parte para generar beneficios para sus negocios. Bueno, Estados Unidos es otro caso testigo de cómo la industria armamentística, bélica, sí. Después están los laboratorios, después está la automotriz, tiene una influencia sí, tremenda. Sí, bueno, ellos lo llaman el complejo militar industrial, ¿no? Claro. Plantean los historiadores y los periodistas críticos que el complejo militar industrial es el que maneja los hilos y que los presidentes son CEOs de ese complejo. Un claro ejemplo, ¿no? Que acá siempre todos los políticos de derecho, de centro, hablan de ver al norte, de qué lindo país se maneja y demás. Hace 15 días teníamos un retroceso en lo que tiene que ver con las leyes de drogas y la exclusión del cultivo de cannabis y el cannabis medicinal de esas leyes de que condenan a las drogas. Y esta semana California era un estado más que legaliza el cannabis medicinal, el consumo, la investigación, ¿no? Otro, bueno, todas estas leyes prohibicionistas que ellos regaron por el resto del mundo hoy les hacen de paraguas para que su industria canábica y medicinal avance, mientras el resto de los países colaboran generando tapones para que se pueda desarrollar en el resto de los países del mundo. Y cuando esto juegue a nivel mundial dentro de algunos años, a nivel negocio, ellos sean los punta de lanza, digamos, los exactamente. Más avanzados. Sí, sí, sí. Es interesante esto que trajiste con respecto a los referéndum, porque más allá de que en Estados Unidos tienen este tipo de elección que es bastante polémica y muy repudiable, en algunos estados de Estados Unidos se dieron referéndum interesantes donde la participación popular fue bastante masiva. Por ejemplo, se votó en uno de los estados si querían aumentarse o no el salario mínimo. Lo votó directamente el ciudadano y la ciudadana, lo que fue algo interesante, ¿sí? Hubo referéndum, por ejemplo, para la legalización de la marihuana. En este sentido, en algunos casos puntuales, en algunas elecciones estaduales, hay cosas piolas, ¿sí? Hay dentro de los parámetros democráticos, hay cosas un poco más piolas que otras. ¿Por qué ganó Trump? Era difícil predecir una victoria de este candidato millonario republicano, porque el establishment, y cuando decimos el establishment decimos ese complejo militar industrial que maneja los hilos de Estados Unidos junto con Wall Street, estaba con Hillary Clinton, ¿sí? Estaba con Hillary Clinton porque era la continuidad de la política económica de Obama, que fue una política económica que favoreció a las clases medias altas, fundamentalmente, de Estados Unidos. Las clases trabajadoras y las clases populares durante los 8 años de Obama la pasaron muy mal, ¿sí? Todas las promesas de Obama casi que ni se cumplieron. Así que no sorprende la victoria de un candidato como Donald Trump, llamado en Estados Unidos un outsider. ¿Por qué? Porque viene de fuera de la política. Él se denomina no político, ¿sí? Y con una promesa de proteccionismo económico, de cortar con las importaciones de China, de ganarle a China, de recuperar esa América perdida hace 40 o 50 años, de darle trabajo a los estadounidenses, logró captar un voto fundamentalmente en esa Norteamérica del cordón industrial del noroeste y del noreste, donde el blanco, el sajón, muy disconforme con Obama, quiere una mejora laboral ya, inmediata. Y logró captar ese descontento con el establishment, con Wall Street, con las élites dominantes, y lo hizo muy bien, realmente en su discurso lo hizo bien, más allá de sus impresentabilidades que hubo con los inmigrantes, con los mexicanos migrantes, con los negros, con las mujeres. Era un candidato impresentable, que supo captar el humor de las clases trabajadoras de Estados Unidos, y esto es un llamado de atención para ciertos sectores de izquierda que quedan en Estados Unidos. Las clases trabajadoras eligen votar a un tipo como Trump y no una alternativa mínimamente de izquierda, que es inexistente casi en Estados Unidos. En realidad, pero lo peligroso que hablaban algunos analistas para la economía de Estados Unidos, además, justamente yo creo que, si no entiendo mal, él lo que no tiene es el aval de Wall Street. No. Justamente a Wall Street no le interesa las políticas que él plantea, porque ese cierre de fronteras comerciales para favorecer y prevalecer la industria nacional, digamos, de alguna manera, que se vuelva a producir, porque hoy las grandes marcas que conocemos de autos, de instrumentos, de tecnología y demás históricas norteamericanas producen en China o en otros países, hasta sus marcas de calzado. Exactamente. Utilizan mano de obra esclava en Indonesia, en Corea, sí, en algunos otros lugares donde vienen la ropa. Y en este caso, justamente, los analistas económicos, esto puede, habría que hablarlo más claramente con alguien que tenga materia, hablan de que si lograra él ese cometido y ese cierre de frontera en lo comercial para volver a producir en el ámbito local, traería una inflación devastadora internamente. Claro. Por la competencia que no sería leal y justa, sí. No, por no tener precios competentes para el mercado interno. Sí, no lo va a lograr hacer. No sé si lo quiere hacer primero, ¿no? No sé si lo quiere hacer. Sí, ahora, si lo quisiera hacer, es imposible. Y no, es complicado. Yo me acuerdo de Obama, que su caballito de batalla fue el tema de la salud pública, de lograrla. Y del proyecto general que él tenía, en una nota que vi hace un tiempo, otro analista de mundos norteamericano decía que de ese gran proyecto que él tenía como inclusivo y abierto, parecido a los que estamos acostumbrados a tener acá, o en algunos países que en algún momento tuvieron algún gobierno de intento popular o socialista y tienen la salud pública y gratuita, logró apenas un 15 o un 20% de que le aprobaran en el Congreso del paquete de leyes para generar eso. Exactamente. En este caso, Donald Trump va a tener que lidiar con lo mismo. Por supuesto. Para cerrar, sí, un párrafo aparte para el voto de la comunidad cubana en Florida, sí, que fue clave. Florida fue un estado clave donde Trump sacó una escasa diferencia, pero que se llevó a todos los electores. La comunidad cubana votó a Trump enojada por el acercamiento de Obama hacia los Castro. Algo miserable. Hablaron algunas declaraciones de que Obama, que no se podía esperar otra cosa, que Obama quería implementar, escuchen esto porque es increíble, quería implementar una república comunista. Esa gente está mal de la cabeza. Sí, la verdad que está mal de la cabeza. Si Obama es comunista, entonces ya está, ¿no? A ellos sí que le cabe la medicalización. Sí, extrema. Extrema. Bueno, hasta aquí entonces. Demasiado. Hasta aquí entonces. Internacionales con Trumplandia. Radio Zona Libre, la radio hecha por familiares y amigos de Luciano. Comunicación alternativa por los derechos humanos. Bueno, estamos con otra de las notas que teníamos pautadas y pensadas para el día de hoy. Y bueno, en realidad era generar el espacio para comunicar una campaña que se está iniciando esta semana, creemos que inició, para bueno, que no le den la prisión domiciliaria al agresor de Karina Abreu. Para hablar de ello estamos en comunicación telefónica con Caro Abreu, la hermana de Karina. Caro, buenas noches. Matías, Rodrigo y Daniel, te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, Caro, esta semana nos llegó a nosotros bueno, un audio con tu voz, ¿no? Pidiendo o iniciando una campaña para que en las redes sociales todos los que puedan colaborar con un cartel o diciéndolo, filmándose, hagan circular esta moción para que no le den la domiciliaria al agresor de Karina. Bueno, queríamos preguntarte por la campaña y por cómo se dio esta situación, ¿no? Sí, bueno, esta semana, ante la noticia por parte de nuestro abogado, el doctor Alejandro Boy, de APH Matanza, nos hemos enterado, bueno, del pedido de la parte que defiende Albornoz, ¿no? La causa está en casación, luego de que se le haya dado 11 años de prisión por el intento de femicidio agravado por el vínculo. Y bueno, lamentablemente nos enteramos de eso. Sabemos que en principio se lo han denegado, pero bueno, también sabemos que frente a eso han presentado algún tipo de historia clínica que está fundamentando que el femicida necesita estar en otro espacio, y bueno, en su domicilio, por supuesto, en su domicilio o en otro, ¿no? Algún tipo de presión domiciliaria. Por lo tanto, bueno, estamos obviamente en contra de cualquier tipo de decisión que tenga que ver con esto. Ya que, bueno, un poco de lo que hablamos siempre, ¿no? Cualquier hijo de vecino, esté en las condiciones que está, si tiene que estar detenido, está detenido, no tiene derecho a ningún tipo de beneficio, ni se lo otorgan. Pero bueno, en este caso estamos hablando de Albornoz, que no es poca cosa, que es un señor que tiene una buena posición económica, que ha gozado de un montón de beneficios. Por tal motivo, bueno, ha tenido la gratitud y la suerte de llegar libre al juicio, caminando. Y bueno, la verdad que nada, hemos comenzado esta campaña porque no vamos a permitir de ninguna manera que le sea otorgado este tipo de beneficio. Caro, te hago una consulta, ¿no? Digo, ¿saben ustedes particularmente qué es el problema que él aduce o que sus abogados presentan como justificación de la domiciliaria? Porque generalmente la domiciliaria se pide y se termina otorgando para situación etaria de personas muy mayores y cuestiones que tienen que ver con enfermedades terminales prácticamente, ¿no? Porque para el resto hay secciones hospitalarias dentro de las cárceles y, digamos, tanto de lo psiquiátrico, lo físico, como, bueno, alguna operación, demás. ¿Qué es lo que están presentando en el caso de Albornoz? Mira, puntualmente exactamente no sabemos. Sabemos que tiene que ver, refutando esa decisión, en principio, donde se lo han denegado, una anomalía en su salud, ¿no? También sabemos, me imagino que ustedes también deben tener conocimiento, que en los últimos meses distintas organizaciones han hecho denuncias de todo tipo en las condiciones que se está en Olmos, que no somos ajenas y ajenos a eso, ¿no? Por supuesto, pero bueno, entendemos la otra parte también, entendemos que este señor estuvo libre hasta el juicio, que puso en peligro la vida de mi hermana e intentó asesinarla, no una sola vez cuando la roció con alcohol y la prendió fuego, sino muchas veces, ha violado más de 20 veces la perimetral, la ha atropellado con un coche en el mes de octubre cuando fue una fecha puntual de votaciones, o sea que no tenemos garantías para que él esté detenido en el domicilio. Y bueno, sabemos que aprovechando todas estas denuncias que se vinieron haciendo de distintas organizaciones con respecto al Estado y al Estado edilicio, ¿no?, de la cárcel de Olmos y nada, el Estado de las personas que están privadas de su libertad, sabemos que están aprovechando eso para pedir ciertos tipos de beneficios. Uno de ellos es este tema de la prisión domiciliaria. Por eso, por supuesto que sabemos que desde el primer momento que tenemos que estar organizadas y que tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance. Digo puntualmente por eso, porque no tenemos garantías si este señor está en su domicilio, que estaría en el domicilio de su mamá, que está a 20 cuadras de la casa donde vive el Carine, donde no se puede ir porque tiene juicio tras juicio tras juicio, y no es fácil, porque la verdad que nuestra idea hubiese sido que se hubiese ido hace un montón de tiempo, y tampoco tiene ayuda como para decir, bueno, me voy a alquilar algo mientras tanto. Lamentablemente, en ese sentido sigue todo igual, Karina sigue sin ayuda, y es muy difícil que en este contexto se pueda ir del domicilio. Y muy preocupante, ¿no?, analizando esta situación de, llegado el caso, que este señor tenga el beneficio de la prisión domiciliaria. Así que, bueno, motivadas por toda esta cuestión, hemos comenzado esta campaña donde el día sábado en la organización que estamos llevando adelante, Defensorías de Género, en la Cava, en Beca, en un barrio muy humilde, vamos a dar una conferencia de prensa, bueno, apuntando un poco más en detalle a lo que está pasando y en repudio, ¿no? Hay un montón de organizaciones y partidos que están adhiriendo a que esto es una cargada, es una burla, ¿no? Porque todos los días tenemos casos de femicidio, casos de mujeres que mueren en manos de ese tipo de personajes violentos y nos parece irrisorio que tenga algún tipo de beneficio. Aparte, hace 6 meses está detenido, no es que hace 5 años y... Claro. Y sí, o sea, pero bueno, es de esperar, chicos, todo esto, porque sí. Bueno, volvemos a decir, este señor tiene una buena posición económica, y bueno, lamentablemente en este país el que maneja dinero tiene más beneficios que el que no los tiene. Lamentablemente, Caro, y bueno, entonces este sábado en la Cava, en la Defensoría de la Mujer que tienen ahí, van a hacer una conferencia de prensa. Exacto, 11 horas vamos a estar haciendo una conferencia de prensa y desde ya decirle a todos los que quieran participar y apoyar a Karina, están más que invitados y ahí estaremos. Y por otro lado, sigue en pie esto de generar una campaña en las redes sociales diciendo no a la domiciliaria de Albornoz, es el mensaje que quieren que se diga. Sí, por supuesto, bueno, en principio lo que salió, bueno, porque esta noticia es muy reciente, es eso, pero bueno, vamos a empezar otro tipo de campañas después de la conferencia, ya sea con videos y demás para tratar de impedir que esta decisión irrisoria y lógica se lleve adelante. Bueno, Caro, perfecto. Saben que tienen abierto este micrófono y el de la radio, el de la Retaguardia, para comunicar lo que necesiten, y vamos a estar pendientes de seguir la conferencia de prensa y ver toda esta información que van a sacar para denunciar a Albornoz y a la justicia, si es que quisieran permitirle este beneficio que claramente no se merece tener. Bueno, chicos, muchas gracias por estar y por el acompañamiento. Un abrazo, Caro. Buenas noches, hasta luego. Hablábamos con Caro Abreu, la hermana de Karina Abreu, y bueno, esta denuncia, ¿no? 6 meses de condenado el femicida, la expareja de Karina, que bueno, como bien trataba Caro, no solo intentó matarla y quemarla, sino que en reiteradas ocasiones violó la perimetral, la atropelló, montones de aberraciones, y bueno, hoy a 6 meses de estar detenido y condenado, pretende una domiciliaria su defensa, que nos parece que no tiene ningún fundamento, más que decía Caro, la situación económica y la posición de poder que tiene el femicida Albornoz. Estamos llegando al fin de esta emisión. Bueno, un gran programa, me parece, que hemos hecho. Me deja decir una cosita que me quedó en el tintero, que me olvidé. Dígalo. Sobre la elección de Estados Unidos. El colegio de electores lo tiene que elegir todavía, el 19 de diciembre. Ya hay circulando una petición en Estados Unidos sobre que el colegio de electores elija a Hillary. Ah, bueno. Que no va a suceder. Qué linda película. Pero el colegio de electores es el que decide en diciembre si Trump es o no presidente. Bueno. Como es mayoría republicana, todos se imaginan que va a ganar Trump. Y sí, sería lo lógico, pero bueno, nada es lógico. En España, la semana que viene lo vamos a estar repasando. En España pasó algo, un pacto ahí entre el Partido Popular y el otro partido, no recuerdo ahora el nombre, que fue denunciado por Pablo Iglesias de la Alianza de Podemos. Vamos a estar escuchando la semana que viene el audio, parte del audio. Bueno, nos fuimos. Hasta la semana que viene, nos vemos desde afuera del programa de Familiares y Amigos de Luciano Rúa.